Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Encuentro Culturas y Países inicia mañana con representantes de 16 países diferentes a las 10:30. Será un evento inaugural que comenzará con una feria en la Sala Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los participantes mostrarán una manifestación artística y cultural de cada uno de sus países. En los siguientes días, cada uno de ellos volverá a presentar exposiciones, danza, teatro o disertaciones de acuerdo al calendario. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Honduras, El Salvador, España, Guatemala, Nicaragua, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela serán los países que presentarán su arte. La Dirección de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana organiza este evento y su directora, Soyla Villagómez, comenta sobre los objetivos. La idea principal sería el visibilizar a nuestros artistas, no solo en el país, sino fuera. Entonces, para eso invitamos siempre a las embajadas a que vean qué es lo que se está produciendo en la Casa de la Cultura, que normalmente tiene un cierto nivel y que interesa, que ellos se sientan involucrados e interesados en lo que hacemos nosotros. El público podrá disfrutar de estas expresiones artísticas hasta el 31 de marzo del 2017. En este evento, además, podrá conocer más sobre estas culturas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.